sé qué tanto he vivido. ¿Cómo es que olvidé lo importante que es vivir? Y hoy me di cuenta de que no he vivido lo suficiente, que no ha bastado todo lo que he vivido para darme cuenta de todo lo que he sufrido. Que me he olvidado de todo aquello que en este momento es mi prioridad, que aún no he sabido vivir, que no sé vivir. Que me he ocupado tanto por cosas sin importancia, como cuando me preocupé por nada. Como cuando no supe valorar muchos momentos importantes en mi vida y que no he sabido atraparlos en mi memoria, que recuerdo más la última vez que lloré que cuando vi. Y ahora solo sé que en algún momento es que mi vida se esfumara, que estoy dejando poco a poco, se vaya extinguiendo y yo sin saberlo. ¿Me he vuelto tan inseguro acaso? Ahora no sé en dónde estoy o qué debo hacer. Tengo tantas cosas y no son tan importantes. Vivo y no lo siento. Me he dado cuenta que me he perdido de sentir por no sufrir. Que me he perdido de reír por no llorar. Sin darme cuenta de que al sonreír puedo ser feliz. No me he sabido valorar lo suficiente como para darme cuenta de que puedo hacer mucho por los demás, empezando por mí y tener la plena satisfacción de que soy seguro. Que puedo si me lo propongo y así lo quiero, puedo hacer maravillas por mí. Tuve la oportunidad de agradecer a todos aquellos con los que he compartido momentos y no lo he hecho. Creo es el momento idóneo de hacerlo. Reflexionando, pido gracias a Dios por prestarme un cachito de vida, por regalarme este mundo en el cual vivo. A mi familia por estar siempre a mi lado, a mis amigos por estar aún cuando no los necesito, a esa persona a la que quiero y amo tanto, y no lo sabe. Gracias por existir, por dejarme existir en tus vidas, hoy me di cuenta que no es tarde. Que aún puedo cambiar y ser mejor que el tiempo de vida, no ha sido suficiente como para aprender a vivir y apreciar lo hermoso de esta vida, y que hoy tengo la oportunidad de ser. Hoy puedo empezar nuevamente a vivir.